El progreso hacia la verdad, porque al fin de cuentas lo que buscaba tanto Martín Lutero como creo yo el Señor Jesucristo, que es el dueño de la iglesia, era la verdad. Yo creo que una verdadera ciencia busca la verdad, no especula, ¿verdad? Y usted lo puede encontrar, yo acabo de predicar hace como un mes y medio un sermón sobre el prólogo de San Lucas, capítulo 1, verso 1 al 4. Y si usted mira y analiza a Lucas como un tremendo hombre de origen griego, gentil, con una metodología de la investigación que nosotros deberíamos de tener, ¿verdad? Su intención es la búsqueda de la verdad. Solo usted lee esos cuatro versos y se acaban aquellas falsas teorías de que Dios sentó a sus siervos y les dictó lo que hoy son los libros sagrados. No, ahí dice Lucas que hizo un esfuerzo descomunal para poder escribir el Evangelio. Usó fuentes primarias, fuentes secundarias de las que nosotros vemos en la universidad, en metodología de la investigación, en propedéuticos de tesis, etcétera. Y él hizo una investigación tremenda al respecto. Junta todo el material, lo pone en orden, así lo dice él literalmente, ¿verdad? Se lo presenta a Teófilo. ¿Por qué? Porque él está buscando la verdad. Eso es lo que está buscando Lucas. Y Lutero también está buscando qué es la verdad del cristianismo. Hermanos y hermanas, uno de los grandes peligros de la iglesia evangélica es que no busca la verdad. Quiere asimilarlo y quiere que la gente le diga qué es la verdad. Lo que mi pastor diga, lo que mi apóstol pueda decir, ¿verdad? Pero no, parte de ser cristiano, la razón por la que yo no soy católico, es porque me enseñaron a pensar. Y la iglesia evangélica tiene esa virtud. Yo no repito lo que el Papa me dijo, ¿verdad? De todos modos al Papa nadie le hace caso. La iglesia católica está en contra de los anticonceptivos y quienes más lo utilizan son los católicos. Y quienes más le hacen caso al Papa son los evangélicos. ¿Verdad? El Papa dice no a la pena de muerte y los gobiernos católicos son los que más propugnan la pena de muerte. O sea, al Papa no le hacen caso, pero por lo menos, miren, ustedes no los dejan pensar. Les dan enlatada toda la verdad. Lutero tiene algo incesante en él, algo que lo está motivando a buscar la verdad. Y vea cómo lo dijo él. ¿Cómo dijo Lutero en esa búsqueda de la verdad? No aprendí mi teología de una vez por todas. Tuve que buscarla con ansias profundas. Vino como resultado de su vivir, más bien dicho, morir y de sentirse condenado. Vean ustedes qué palabras más elocuentes de don Martín Lutero. ¿Por qué esta situación? Porque hoy los predicadores inmediatamente le piden a alguien que se convierta, que entre al gozo del Señor y que la vida cristiana es gozosa. Pero si usted se recuerda, una de las características del cristianismo es que es paradójico. El cristianismo es paradójico por excelencia. ¿Quiere ser usted grande? Sea pequeño. ¿Quiere la vida? Muérase. Así de paradójico es el cristianismo. ¿Quiere ser alguien grande? Póngase una toalla en la cintura y lávele los pies a los discípulos para que entonces puedan ser verdaderamente grandes. Martín Lutero encuentra eso. Para poder vivir hay que morir. Para sentir la gracia de Dios hay que sentirse condenados. Para sentir el perdón, hay que sentir también el pecado y lo que le atormenta a uno el pecado. Y esa era la vida de Martín Lutero en esta etapa. Lutero nació en 1483. Él era de un estado alemán en Sajonia. Su padre Hans Lutero era un minero que había trabajado hasta lograr una posición de clase media como copropietario de 6 minas de cobre. Y entonces, como él era un minero, que tenía problemas incluso hasta con sus pulmones por el trabajo con las minas, no quería que Martín Lutero fuera un hombre ignorante y lo puso a estudiar leyes, ¿verdad? Eso es el típico ejemplo hasta el día de hoy, ¿verdad? La mamá que es secretaria bilingüe quiere que su hija por lo menos llegue a ser abogada, que se gradúe, ¿verdad? O como decían en mi pueblo, que sea recibida. El papá que ha sido carpintero quiere que su hijo por lo menos sea arquitecto, ¿verdad? Y le recalca, como muchas veces sucede en los hogares, mira, es que me estoy partiendo el lomo para darte educación y vos no aprovechás y que no sé qué, y la letanía y el discurso que uno ya se conoce. Y por eso Hans era muy duro con Martín Lutero. Lo puso a ser un señorito de un papá minero que había alcanzado la posibilidad económica a costa de trabajo. Y cuando Martín Lutero estaba estudiando leyes, tenía serios problemas de identidad y serios problemas de culpabilidad. Hasta que en un momento, ¿verdad? Por una circunstancia atmosférica, porque cae postrado ante un rayo que cae cerca de él, y entonces él siente que es el Dios furioso que le está tirando rayos y centellas. Así era la época medieval, en donde las mujeres no podían levantar la cabeza porque Dios vivía siempre amargado y Dios probablemente tenía la frente que yo tengo. Mire, yo creo, ya prometí a la iglesia que este año me voy a inyectar Botox, porque por mi piel, digo yo, soy pelón y arrugado, ¿verdad? Y entonces tengo aquí como que soy Sharpay, ¿verdad? Y entonces aparento ser bravo y no soy tan bravo, ¿verdad, Manair? ¿Verdad? Bravo me ponen los dirigentes de las iglesias que hacen cosas malcabrestas, ¿verdad? Pero no soy tan bravo. Martín Lutero pensaba que Dios era bravo, enojado, colérico. Y mandaba truenos y centellas, estaba con su bastón listo para meterle un bastonazo en la cabeza a los hijos desobedientes, ¿verdad? Y esa angustia motivaba a Martín Lutero. Y entonces cuando cae el trueno, Martín Lutero cae también a tierra y promete a Santa Ana y a Dios convertirse en monje. El papá se arrancaba los pelos, porque tanto trabajar para que él fuera un abogado, y entonces termina siendo cura en contra de la voluntad de su padre. La niñez de Lutero fue típicamente severa. Aunque Martín como niño extraordinariamente era sensitivo, tenía la tendencia a exagerar sus aspectos negativos. Así era la vida de Lutero. Un hombre, Hans era un hombre duro, recio con su hijo Martín Lutero, ¿verdad? Acaba de morir el papá de la señora que trabaja con nosotros, es una hermana. Y ella es de San Juan, el papá indígena también de San Juan, y la hermana nos comenta, ¿verdad? Ella tiene como 48 años y su papá era severo, las castigaba, las metía en una red, las colgaba y ahí las hinchaseaba, ¿verdad? Una vez doña Marta, se llama la hermana, intentó jugar con muñecas, se consiguió una muñeca media tirada en un barranco viniendo por ahí por San Juan, y él se la quemó, la cinchaseó y la mandó a traer leña al campo. O sea, eran de campo, ¿verdad? Mire, muchos papás que eran severos. Hoy las cosas han ido mejorando, ¿verdad? En la escuela, en el hogar, muchas cosas así han sido experiencia de muchas de nosotros, ¿verdad? De papás muy fuertes o de mamás muy fuertes o de profesores muy fuertes en los colegios. Eso era muy típico también en la época de Lutero, ¿verdad? Y entonces él se lamenta y dice, mi madre me castigó como con una vara por haber robado una nuez hasta que me salió sangre, dice Martín Lutero. Imagínense, por una nuez que se robó. Y cuando uno lee la historia completa es la nuez que estaba en la mesa de su casa. Pero como no tenía autorización, le pegó con una vara hasta sangrarlo. También nos dice, mi padre una vez me azotó tanto que huí y tuve malos sentimientos hacia él hasta que se hizo penas para recuperarme. mamá y papá severos que tenía Martín Lutero. Algunas personas especulan que la autoridad severa de su padre contribuyó a formar en Lutero el concepto que al principio tuvo de Dios como un padre vengativo que no perdona. Y es cierto. Mira, hermanos, un hombre que llega a ser pastor o dirigente de una iglesia, o una mujer amargada, por ejemplo, que llegó a ser pastora, yo conocí así una hermana pastora, ella era muy buena pastora, pero había algo que le inquietaba y que no la dejaba ser una mujer más desenvuelta en el ministerio. Había sido una mujer engañada por un esposo alcohólico, golpeada por un esposo alcohólico, ¿verdad? Y al fin, cuando ella fue llamada al ministerio, le costó muchísimo desarraigarse de ese mal, de esa mala experiencia, y era enojadísima y severa con los jóvenes y las señoritas de la iglesia. Y muchas veces nuestro trasfondo, usted cree, realmente yo creo en la conversión de las personas, eso no hay duda, pero muchas veces lo que hacemos los pastores es no trabajar las personalidades de aquellos que vienen, ¿verdad? Del mundo, aún los que nacieron en hogares cristianos, ¿verdad? Tendencias que se tienen, ¿verdad? Situaciones que muchas veces caracterizan la personalidad de los cristianos, y Martín Lutero tenía esa personalidad de padres muy fuertes, y entonces concebía a Dios como un Dios vengativo, enojado, y de esa manera, yo lo he dicho en la iglesia, una persona que no se siente perdonada en la iglesia es una persona que no perdona a los demás y se vuelve. ¿Se recuerdan ustedes de aquel mi viejito? Yo traigo teólogos a Guatemala, pero un viejito bravo que yo traigo, que se llama Gerardo de Ávila. Gerardo de Ávila es un pastor jubilado, fue pastor de las Asambleas de Dios allá en Miami, cubano-americano, y él escribió un libro por el cual lo cortaron de la iglesia, El Purgatorio Evangélico. Así, fíjese, mira el tema del libro, Editorial Vida. Y hasta la Editorial Vida lo proscribió. Por esto, ¿de dónde se inventó la iglesia evangélica? Una niña se adelanta, está embarazada, 2 años de disciplina. ¿De dónde se lo inventó la iglesia? ¿Es bíblico? ¿Se recuerdan que yo les conté hace varios años, o por varios años, de un hermano que yo conocí en Huehuetenango, que tenía, cuando yo lo conocí, 33 años de tener disciplina? Ese hombre estaba en cadena perpetua por parte de la iglesia. Ahora, bíblicamente, una mujer tomada en adulterio y el Señor se inclina, es la única vez que alguno de los evangelios describe a Jesús escribiendo, ¿verdad? Sí sabía escribir, pero nunca sabemos qué escribió. La única vez que escribe y nadie sabe qué escribió. Pero cuando escribe con rodilla puesta en tierra, le pregunta a la mujer, ¿dónde están los que te acusan? Vete, ni yo te acuso. El perdón, por supuesto, iba acompañado de restauración, pero yo les aseguro que esa mujer pasó enfrente de una iglesia presbiteriana y dijo, bueno, aquí me voy a hacer miembro. Entró y el consistorio le dijo, ¿ya te perdonó Jesús? Sí. ¿Ya abandonaste tu pecado? Sí. 2 años de disciplina. Pasó a una iglesia pentecostés de la iglesia de Dios, ¿verdad? Y ahí estaba el consejo. Y el consejo la vio, le dijo, bienvenida a esta iglesia que te ama. Le cantaron un coro. Te voy a tener bajo observación, le dijo el pastor. Así somos. ¿De dónde salió eso? Son prácticas eclesiales. Pero bíblicas, no necesariamente. Vete, no peques más, ni yo te condeno. Pero el Dios vengativo que tenía concebido Martín Lutero no era el Dios de la Biblia, era el Dios que reflejaban las experiencias paternas. ¿Verdad? Lutero recuerda su primera educación como un tiempo aburrido. Hermanos, hace como unos 15 años yo vi una tesis de un estudio aquí en Guatemala, hace 15 años, todavía el Evangelio estaba no tan, aunque el Evangelio en Guatemala, usted sabe que se ha estancado, no ha ido creciendo, ¿verdad? Lo que ha entrado es la modalidad de que los cristianos se reciclan, ¿verdad? Están en esta iglesia 6 meses, otros 6 meses en aquella otra iglesia, van a dar batería en aquella, se emocionan con este, se les cae de la nube que andaban, van a parar con otro, y entonces así es el Evangelio aquí en Guatemala. Muy bien. Pero hace como unos 15 años se hizo una tesis, y entonces los encuestados dijeron, bueno, y se calculó que en ese tiempo cerca de 20.000 mensajes o sermones semanales se predicaban en Guatemala. Y estaban catalogados entre aburridos, muy aburridos y aburridísimos, y a pesar de eso la gente se salva. La iglesia no ha procurado profundizar en su mensaje, ni en su enseñanza. Y para Martín Lutero, su primera enseñanza era aburrida. Profesores sin corazón machacaban hechos para meterlos en la cabeza de sus estudiantes, y si fracasaban, machacaban la parte posterior de los estudiantes, dice Martín Lutero. ¿Verdad? Si no les entraba aquí, por lo menos les entraba por el cutiflais. ¿Verdad? Pero esa era la enseñanza aburrida. ¿Cuántos hermanos? ¿Cuál es la profesión de un pastor? ¿Cuál es las primicias? ¿Cuál es el principal enfoque de un pastor? ¿Visitar gente? Esa no es la función del pastor. ¿Ir a chilquear casas y bendecir casas? Esa no es la función del pastor. La función del pastor, bíblicamente hablando, por la que nacen los diáconos, yo la puedo decir o ampliar en cuatro cosas, ¿verdad? Ahí está la primera y la tercera en el libro de los Hechos. La primera de ellas, la correcta predicación de la palabra del Señor. Un pastor que se precie de ser buen pastor es un tremendo predicador, que produce obras literarias en su predicación. Hermanos, para eso se le paga, para producir sermones. No para, imagínense ustedes que un abogado que lo va a defender a usted de una acusación que le están haciendo, llegue, ¿verdad?, y en ese momento se presente ante el juez y dice: mire, yo soy evangélico. Lo que me diga el Espíritu Santo que yo le diga para defender a mi cliente, eso le voy a decir. Mire, ni le pago a ese abogado, lo corto y lo maltrato. Y así hay pastores que se presentan al púlpito el día domingo, lo que el Espíritu Santo me revele, como que el Espíritu Santo fuera el alcahuete de tanto pastor haragán, incompetente, que se para en nuestro púlpito. Esa no es la función del Espíritu Santo. La función del Espíritu Santo es aclararme, iluminarme la palabra. Pero mi función es predicar y estudiar mi sermón y escribir mi sermón. Entiéndase sermón. Yo no enseño a escribir bosquejos. Yo enseño a escribir sermones. En segundo lugar, la docencia. Un pastor debe ser un docente, porque a la iglesia se le forma enseñándole. En tercer lugar, como dice, y ustedes saben a qué pasaje me estoy refiriendo, es la oración. Y cuarto, la disciplina. O sea, el correcto, ¿quién es el mejor administrador de la iglesia? El pastor. Administra bienes y recursos humanos. Bienes y recursos humanos, ¿verdad? Esa es la función del pastor. Administra recursos humanos y bienes temporales, lo que mal llamadamente se conoce como bienes materiales. Esa es una mala palabra. Bienes temporales. Esas cuatro funciones. No es justo, dijeron los apóstoles, que nosotros estemos sirviendo a las mesas, si nosotros debemos de estar dedicados a la predicación y a la oración, dijeron. Un pastor no se debe distinguir por cuánto visita. Eso lo pueden hacer los diáconos. Esa es la función de los diáconos. Una iglesia que es madura se autopastorea. No es una iglesia que depende del pastor. Una iglesia madura es aquella capaz de autopastorearse. Porque si se muere el pastor, cosa que no sería extraña, la iglesia sigue adelante. Esa es una iglesia madura. Lo que hay iglesias que se ha muerto su fundador y se disgregan, se atomizan, como le pasó a Elim con la muerte de Otoniel Ríos Paredes. Se atomizó por la lucha de poderes que habían entre los seguidores e hijos. Una iglesia madura se autopastorea. Y Martín Lutero era una persona que analiza la enseñanza de su época y es una enseñanza tan pobre, que de alguna manera lo que nos da a entender allí Martín Lutero es precisamente, que la educación de su tiempo era pobre, pobre. Y entonces él rescata la educación teológica también para sus días. Un día, dice él, hablando de la educación primaria, fui golpeado con la vara 15 veces en una sola mañana por nada. Se me pidió que declinara y conjugara y yo no había aprendido la lección. Una educación semejante probablemente haya contribuido al profundo sentimiento de ansiedad y de incertidumbre personal que también tenía Martín Lutero. ¿Verdad? Yo todavía soy de la época en la que los profesores nos daban cinchazos, nos daban con la regla, ¿verdad? Nos daban duro. Yo creo que por eso que tengo nalgas de aplauso yo de tanto que me las aplanaron, ¿verdad? Las nalgas de aplauso son así, planas. Ahora, todos esos elementos habían hecho posible que Martín Lutero también tuviera una angustia y una ansiedad por conocer la verdad. Reconocido como un estudiante altamente dotado, Lutero fue enviado entonces por sus padres a una universidad de Erfurt en 1501, en donde recibió un grado académico de bachiller en artes en 1502 y el grado de MA, ese es el Magister Artium, que hasta la fecha algunas personas lo obtienen, ¿verdad? Yo tengo un Magister Artium en educación andragógica, en educación de adultos, ¿verdad? Ese es un MA. Hay un MBA, por ejemplo, ¿verdad? Bush in Administration, ¿verdad? Algunos que siguen sus carreras. Yo tengo una maestría en administración financiera y es un MBA, ¿verdad? Entonces hay diferentes maestrías y todavía con origen latín nos dan esos títulos, ¿verdad? MA, Magister Artium, que quiere decir maestro en artes. Todas las ciencias humanísticas, ¿verdad? Son las que están como amarradas ahí. Bueno, ese fue el grado académico que Martín Lutero obtuvo en el 505. Su padre orgulloso le ordenó estudiar el derecho y contraer un buen matrimonio. Aquí también se casaban por decreto, ¿verdad? Todavía en las iglesias hay convenios ahí que se arman las parejitas porque los papás están interesados en hacer una buena raigambre, ¿verdad? Y aquí Martín Lutero tenía dos encomiendas. Una, convertirse en doctor en leyes, un doctorado en leyes, y número dos, hacer un buen matrimonio. ¿Por qué? Porque era una ciudad mejor que la provincia donde ellos estaban. Hacer un buen matrimonio, le dijeron a Martín Lutero. Ambas cosas necesarias para confirmar la familia en su recientemente alcanzado estado social como clase media. Su futuro se veía claro. Eso era algo interesante que se daba también en la perspectiva y en la imagen de un hombre como Hans, el papá de Lutero. Pero bajo ese éxito aparente, Lutero estaba atormentado por miedo a los demonios que buscaban su destrucción. Ahora, esa es una cosa que se ha vuelto de moda también, principalmente en la iglesia evangélica de los años 70, 80 y 90. Todo es atribuido a los demonios. Yo creo que por experiencia Antonio ya no me puso micrófono aquí, ¿verdad? De esos de chupete, porque si alguien, por ejemplo, tuerce el cable, ¿verdad? Y está nervioso dirigiendo y el cable se rompe, porque el cable se rompe, ¿verdad? La gente comienza a sentir que hay interferencias. Algún demonio tiene, dice. No, hombre, no seas menso, lo que pasa es que no fuiste capaz de utilizar bien el micrófono, ¿verdad? Como los que están probando el micrófono, eso es típico, ¿verdad? Tienen el chupete aquí y lo golpean, bueno, y se les olvida que lo que tienen ahí es una membrana que se puede romper por ese abuso que se hace con los micrófonos. Pero la gente veía demonios en cualquier parte, en un cuadro, en una bandera, ¿verdad? En un símbolo. Yo me recuerdo cuando se puso de moda el símbolo satánico de la cruz invertida. Ay, no, eso no fue satánico. Eso lo usaron los apóstoles. El credo apostólico lo utilizó. Porque en la tradición, como lo dice Justo González y otro autor que se llama Kenneth Scott Latourette, que Pedro cuando murió crucificado pidió no morir crucificado como Jesús en esta posición, sino que cabeza abajo. Y entonces la iglesia tomó el símbolo de la cruz invertida como señal de humildad y de mansedumbre del apóstol Pedro que murió de esa manera. Hoy la gente, no, eso es satánico. No, hombre, eso lo dijeron hace 50 años algunas personas también trasnochadas. Bíblicamente hablando, ¿quién es el único que acepta demonios en su vida? El ser humano. Ni los cerdos, ni en las paredes, ni en la tierra, como dijeron aquí, ¿verdad? Que la serpiente que pasaba, el acueducto, cuando Harold quería construir su iglesia en la zona 14, no lo dejaron porque pasaba el acueducto y dijo, Guatemala está maldita. Y todos los pastores, amén, dijeron. Harold decía que en los trajes típicos de los indígenas eran símbolos satánicos. Y la gente, mire, escandalizada, cierto, ¿verdad? Cuando quería ser presidente, abrazándose a las hermanas indígenas con trajes típicos, ¿verdad? Interés cuánto vales, decía la abuela. El único que acepta, bíblicamente hablando, demonios es el ser humano. Ni los cerdos no soportaron y se fueron a embarrancar. Entonces, no hay una banca endemoniada, no hay un pizarrón endemoniado, no hay un aparato endemoniado, no hay una tierra endemoniada. Lo único. Es el ser humano alejado del Señor. Eso es lo bíblico. Por supuesto, aquello es como nosotros somos alaraca, ¿verdad? Aunque no sea bíblico, pero como es alaraca y está de moda, amén, ¿verdad? Hermano, pero no es bíblico. No importa, pero pega. Así es la iglesia. Exactamente, ¿verdad? Yo también lo digo de esa manera. Mire, saber qué fumó. Algo raro fumó ese pastor y por eso está viendo cosas raras. Muy bien. Entonces, ese éxito aparente le hacía daño a Lutero. Porque en el fondo tenía tantos problemas, miedo a los demonios que en ese tiempo pululaban como amenazas. Aun cuando ángeles, santos y la María pudieran ayudarle contra esos demonios, Lutero temblaba ante la idea de morir y tener que enfrentarse a un Dios vengativo que lo castigaría por sus pecados inmensurables. La gracia de Dios. Por eso yo siempre he dicho, ¿verdad? Usando el ejemplo de las tres iglesias evangélicas que hay en Guatemala. La iglesia evangélica que entra en 1882, que son las iglesias históricas. 1936, que son las iglesias pentecosteses tradicionales. Y las de 1976, que son las iglesias neopentecostales. El ladrón que muere al lado de Cristo Jesús, según estas tres iglesias, no pudiera entrar al cielo. Si el ladrón no va a una sesión de la iglesia presbiteriana, ni hace su confesión allí en la iglesia presbiteriana, no es salvo. Si ese ladrón en la iglesia pentecostés no habla lenguas, no es salvo. Y si ese mismo ladrón en la iglesia neopentecostal no está sujeto bajo la cobertura de un apóstol y no tiene número de diezmador, no es salvo. Pero la gracia del Señor Jesucristo le dice, te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Punto. Vean ustedes. Otoniel Ríos Paredes llegó a afirmar que los cristianos habían de segunda y tercera condición, digamos, categoría. Los de primera categoría eran ellos precisamente, ¿verdad? Los de segunda categoría, los que estaban bajo la cobertura de otros apóstoles, y los de tercera categoría, los que no estábamos bajo cobertura. Hoy yo estoy esperando a un profesor que es especialista en hebreo, que ha sido mi alumno. Pero la única vez que aparece cobertura en la Biblia, yo ya se los dije a ustedes, es cuando Boaz le da cobertura a Ruth. ¿Qué quiere decir eso? Cuando alguien me pregunta, mire, ¿y usted tiene un pastor que le da cobertura? No. Yo soy muy hombrecito, Leo. La única que me da cobertura es mi mujer, Leo. Porque la cobertura, bíblicamente hablando, es la relación íntima entre un hombre y una mujer, y es lo que Boaz le da a Ruth. Cuando tiene relación sexual con él, con ella, es que le da cobertura. Eso es lo que quiere decir cobertura. Cuando me dice, mire, ¿y quién es su cobertura? Mi mujer. Por aquello de que estén dudando de mi masculinidad, ¿verdad? Mire, yo no, de eso sí no juego yo. La única cobertura es mi mujer. Y espero que la única cobertura de mi mujer sea yo. Así de simple es el patrón, ¿verdad? Porque no entienden las palabras que se utilizan. Entonces, él se tenía que enfrentar a todas esas angustias, a todas esas angustias. A todas esas angustias se tenía que enfrentar. Entonces, un día, 1505, poco antes de la fecha en que debía ingresar en la escuela de Derecho, Lutero casi fue alcanzado por un rayo, aterrorizado, clamó a Santa Ana, la patrona de los mineros, porque era la patrona de su papá, Santa Ana, ayúdame, ayúdame y seré monje. Seré monje, dice, o debe decir ahí, ahí lo componen ustedes. Santa Ana, ayúdame y seré monje. Esa fue la experiencia de Lutero. 15 días después, para desdicha de Hans, su papá, el 20 de mayo de 1505, Lutero ofreció una fiesta de cerveza a sus amigos y anunció su decisión. Fue su despedida de soltero para dedicarse al ministerio. Pasando por sobre las furiosas protestas de su padre, ingresó en el monasterio agustino de Erfurt. Y vean ustedes, incluso es el monasterio de la provincia donde él nació, huyendo de la grande urbe en donde iba a estudiar derecho. O sea, no solamente la decisión, sino que el cambiar, que el papá ya lo tenía en la ciudad, en la capital, y se regresa a su pueblo a estudiar en un convento, en un monasterio de bajo prestigio. Sus primeros años como monje le dieron cierta paz y seguridad, pero pronto fue designado para ser sacerdote y con su primera misa volvieron la inseguridad y la ansiedad religiosa. En la película Lutero, yo no sé si han visto la película Lutero, la que está a colores, no la blanco y negro, yo tengo las dos, pero la de Lutero, él oficia la misa y con el cáliz está temblando y derrama el vino, el papá sale furioso, no solo no está a favor de que él sea sacerdote, sino que le dice, y hasta para eso eres un fracasado. Todas sus angustias. Consciente que según la doctrina de la transubstanciación, que es una de las doctrinas católicas que se diferencian con nosotros los protestantes, estaba tomando en sus manos el verdadero cuerpo y la verdadera sangre de Cristo Jesús. O sea, en su doctrina él decía, esta es la sangre de Cristo Jesús y la derramó. ¿Verdad? En su doctrina es sangre y cuerpo, literalmente. Fue vencido por el temblor y temor y no pudo terminar solo el servicio. Se sentía completamente indigno de tener en sus manos la divinidad, cuerpo y sangre, según su doctrina. ¿Cómo podía un enano, decía él, permanecer ante la majestad divina? ¿Cómo podía un transgresor presentarse ante la divina santidad? Se refiere al vino y al pan. Su padre, que fue a presenciar la primera misa de su hijo, agregó a la inseguridad de Lutero cuando le sugirió que la voz del cielo que tronó a través de la nube y que lo llamaba la vida monástica, bien podría ser una aparición del diablo. Pobrecito. No solo echó a perder su primera misa, el papá le dijo, eres un fracasado, y lo más seguro es que el trueno que escuchaste y que te botó, y por lo que dijiste, Santa Ana, ayúdame, fue obra del diablo. Una punzada más en su corazón, ¿verdad? Todavía no solo cometió el error, sino que además su papá contribuyó a que la inseguridad todavía fuera más letal. Aunque en el monasterio le fueron confiadas diversas posiciones de liderazgo, Lutero seguía luchando con todas sus fuerzas con la de enfrentarse a un Dios santo y justo. hacía vigilias, oraciones, lecturas, pasaba hambre, que hasta que el ombligo se unía con la vértebra, describe él su condición de tanto ayuno y de tanta hambre que sentía. ¿Verdad? O sea, imagínense ustedes, tanta angustia. Luchaba por ser más monje que todos los monjes. Confesaba hasta las cosas más insignificantes con tanto detalle que finalmente un confesor exasperado le reprendió y le dijo: hombre, Dios no está enojado contigo, eres tú quien está enojado con Dios. ¿No sabes que Dios te manda que tengas esperanza? Miren el confesor, un capellán, pongámoslo en términos muy evangélicos, un pastor. Ahora, ¿no cree usted que hay muchas personas en la iglesia que están más enojadas con Dios que Dios con ellos? Cuando yo cumplo el 10, 14 años de ser pastor de la iglesia donde actualmente pastoreo, llegué una hermana de muchos años, de familia cristiana evangélica, y ella de muchos años de asistir a la iglesia, no tomaba la Santa Cena. Se había casado hace 40 años, con un hombre que no era cristiano. Y ella no se perdonó y abandonó la participación en la Santa Cena. Hasta que un día yo de verdad le dije: ¿por qué no acepta la cena del Señor? No es la mano del anciano que se la está proporcionando. Es Dios quien le está ofreciendo pan y vino en memoria de Jesucristo su Hijo. Pero es que yo pienso que no me ha perdonado. ¿Por qué? ¿Quién dice? ¿Lo dice la Biblia? Dios lo ha perdonado. ¿Será que usted se ha perdonado? ¿O cuántas personas se pelean con Dios? Tienen una crisis y se pelean con Dios. ¿Verdad? Confesaba hasta las cosas más insignificantes, y eso de alguna manera pues lastima cuando las personas no se logran perdonar. Muchas veces nosotros hacemos funciones que solo le competen al Espíritu Santo. A veces yo quiero redarguirle. Esa es función del Espíritu Santo, ¿verdad? Mi función es predicar la palabra y enseñarle. Yo no estoy para acusar a nadie, porque el único que acusa es el diablo. Mi función bíblicamente es predicar la palabra. En el departamento del Espíritu Santo yo no me meto. Aquí en World Vision yo no me meto a firmar cheques, esa no es mi área. Ni administrar ni hacer el jefe del personal de aquí, esa no es mi área. Mi área es ser docente. Yo he aceptado aquí por la libre cátedra, como en la universidad. Si me coartan, me voy. Si alguien me dice: enseñe, pero solo esto, no aluda. Entonces, que se quede con la abuelita de Batman. Pero si yo me meto en un área que es del Espíritu Santo, me estoy metiendo en un área que no me compete. Quien redarguye es el Espíritu. Quien convence de pecado es el Espíritu. Quien convierte es el Espíritu. Yo puedo predicar y ¿alguien acepta al Señor? No, va. ¿Cuál es mi función? Predicar. ¿Cuál es la función del Espíritu? Convertir. No, mire, hay personas que predican 30 minutos y pasan una hora. No, yo no me voy de aquí hasta que alguien acepte. Esa es función del Espíritu, hombre. No sea chevo. No, hasta que alguien llore. ¿Y si no quieren llorar? No, hasta que alguien se desmaye. Puchiga, pero tal vez porque tengas mal aliento, o sea, como decíamos cuando éramos patojos, magapa, ¿verdad? Mal aliento, golpe de ala y pie de atleta. Pero ¿por qué tengo que hacer cosas como que extraordinarias para que entonces eso sea el fruto de lo que realmente es la predicación y la administración? Cristo predicó y algunas personas le dieron ganas de apedrearlo, se fue. Él no estuvo ahí: ¿quién quiere aceptar al Señor? No. En algunos aceptaron al Señor y lo siguieron. Él no dijo: bueno, el que se desmaye es porque ya me dan 10 quetzales más. Si es endemoniado, 100 quetzales más de la ofrenda. Así hay personas que piensan que se tasa la predicación. Martín Lutero, de alguna manera, mire, había algo ahí. Estaba enojado con Dios. Lutero no podía tener esperanza. gradualmente comenzó a entender que el pecado no es una lista específica de ofensas, sino es una condición. Ahora, este es un principio teológico. Este es un principio teológico. Cuando yo fui misionero con los hermanos indígenas quechís, ellos me enseñaron a mí muchas cosas. Para mí, el pecado muchas veces es desde la vista, desde el punto de vista, desde la cosmovisión griega. Aquella dualidad entre el ser y el hacer, ¿verdad? Y por eso es que nosotros hasta el día de hoy hablamos malas palabras en nuestros púlpitos, ¿verdad? La vida espiritual y la vida material. Y nos han enseñado que el pecado es lo que yo hago. Pero el quechí, indígena guatemalteco, que es más oriental y por ende más acercado al judaísmo, a la forma, a la cosmovisión del judío, ellos no hacen esa separación. Para el quechí, al igual que el judío, el corazón, no el órgano, el corazón es el centro de la vida. Y entonces el pastor Martín Pop, Dios lo tenga en su gloria, un gran amigo mío, era mi traductor, Martín Pop decía, pecado es tener negro el corazón. Puchica, ¿verdad? Yo que era el capitalino, el que había estudiado, ¿verdad? Como dice mi abuela, el leído, ¿verdad? Vengo y con Martín, que no completó sexto primaria, me enseña un principio teológico más bíblico que el que yo he practicado en la iglesia. Pecado no es lo que hacemos, es lo que somos. Ah, si yo tengo negro el corazón, cualquier cosa que hago es pecado. Martín me lo enseñó, ¿verdad? Miren, mucho más efectivo ese principio teológico. Entonces, Martín Lutero llegó a comprender que no era una ofensa el pecado, sino que era una condición. Vean ustedes, este es un principio teológico de la conversión que predicamos en los púlpitos. A veces nosotros predicamos, mire, sea cristiano, deje de bailar. Como que Cristo vino a morir en la cruz solo para que usted y yo no bailáramos, y tan bonito que es, por cierto. Solo para que usted y yo no tomáramos, mire, mucho sacrificio, mejor váyase a Alcohólicos Anónimos y ahí le van a quitar la oportunidad de beber. Cristo no vino a eliminar listas específicas. Martín Lutero lo llega a comprender, viene a darnos a nosotros una nueva condición. Eso se llama la conversión. Por eso una frase célebre de Lucas 15:17 a mí me encanta. Y volviendo en sí. Para Lucas, porque es un griego, la conversión es, y volviendo en sí, recuperar la mente. ¿Cuál es la conversión para hebreos, por ejemplo? Volver a la palabra. Fíjese, volver a la palabra. ¿Qué es la conversión para San Juan? Porque cada autor bíblico la enfoca de formas distintas. ¿Qué es la conversión para San Juan? Nacer del agua y del espíritu. Para Lucas, volviendo en sí, 15:17. Para San Juan, nacer del agua y del espíritu. Y para hebreos, volver a la palabra y nacer de la palabra. Fíjense ustedes, enfoques distintos sobre la conversión, y Martín Lutero llega a entender que la condición es la que hace falta en la conversión de las personas. La naturaleza de cada persona está corrompida, debe ser transformada si la persona ha de presentarse delante de Dios. Aquí comienza a hilarse también lo que va a ser el gran momento teológico que le da origen precisamente a todo ese movimiento de reforma. Quizás para apartar la mente de su estado religioso, y por cierto, debido a su gran promesa, Lutero fue enviado a hacer estudios superiores. Entonces sale del monasterio agustiniano, ¿verdad? Y Lutero es enviado a hacer estudios superiores. En 1512 recibió el grado de doctor en teología en la Universidad de Wittenberg y le dieron la cátedra de estudios de la Biblia, cargo que ocupó hasta su muerte. O sea, completa los estudios, le dan la cátedra y por supuesto se gradúa, le dan la cátedra y en esa cátedra él se desenvuelve hasta el resto de su Biblia. Pero es interesante que los estudios que le dieron fue directamente en la Biblia. Esta designación de enseñar la Biblia a los estudiantes resultó ser el medio por el cual él mismo logró alcanzar un entendimiento verdadero del Evangelio. ¿Por qué razón? Gracias a Dios no le dan el curso de filosofía, gracias a Dios no le dan la historia medieval, sino que le dan los cursos de Biblia, con lo cual él mismo al hacer una inmersión en este tema, resulta ser de bendición fundamental, principalmente para él. El gran paso de Lutero ocurrió en el año de 1515 o 1516, estaba editando uno de los tratados teológicos interesantes que se llamó La Teología Alemana, de los místicos alemanes, y dio clases sobre la carta de Pablo a los romanos. La combinación de esto, la espiritualidad de los místicos alemanes más su teología y el inductivo de romanos que él comenzó a facilitar, a proporcionar, trajo bendición a tal punto que estos textos le llegaron a ser familiares en el redescubrimiento de las grandes doctrinas que provocaron el gran movimiento de la Reforma. Lutero escribía después de esto, con esta vamos a hacer la pausa, deseaba enormemente entender la epístola de Pablo a los romanos y nada se interponía sino una sola expresión, la justicia de Dios. O sea, leía romanos y lo que traía a su mente era la justicia divina, la justicia divina, la justicia divina, la justicia divina, que trata justamente al injusto castigando. ¿Verdad? O sea, la justicia divina hizo mella precisamente en Martín Lutero. Al fin de cuentas, él llegó a comprender que la justicia divina es precisamente el justo por la fe vivirá.